El gobierno nacional no reglamenta la ley de agricultura familiar y peligra el presupuesto. El martes 13 se reunió en Buenos Aires el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, esperando escuchar que el presidente Macri había firmado la reglamentación de la ley de agricultura familiar. Sin embargo, desde Nación informaron que el documento todavía se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica. Desde ACINA, la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, José Luis Castillo explicó por qué es importante que la ley se reglamente. La ley promulgada dice qué hacer. La reglamentación, que yo tampoco sabía qué pae la reglamentación, hablando en nuestro lenguaje, la reglamentación, así como la ley dice qué hacer, la ley dice cómo hacer. Y para eso tiene que estar firmado, la reglamentación. Las organizaciones campesinas esperan que el paso de la reglamentación por la Secretaría Legal y Técnica sea solo una demora. Por lo visto no tiene una aprobación total, ojalá que sea demora, no que sea que empiezan a sacarle, que empieza a deshojar, ¿no es cierto?, la margarita. Ante el escenario planteado por Nación, las organizaciones campesinas demandaron la urgente aprobación de la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica número 27.118, solicitaron una partida del Presupuesto Nacional 2017 para productores de la agricultura familiar e indígena y exigieron la efectivización del 20% que fija el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Sobre este último punto, José Luis Castillo manifestó lo siguiente. La Ley de Emergencia, un 20% del total, o sea, es decir, de los 500 millones de pesos, 100 millones de pesos, tiene que ser destinado desde el Ministerio a la Secretaría de Agricultura Familiar. Eso, la respuesta también fue muy negativa del secretario, donde dijo que eso fue ejecutado en otra área que no es justamente la agricultura familiar. O sea, que le comió la vaca, hablando mal y pronto, a nuestro querido 20%, que para nosotros sería un alivio y sería la cafiaspirina para el dolor de cabeza que nos ha dado justamente la emergencia en el norte del país. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.